muy corta, no rajo leña, con pasos pequeños se dejan huellas al pisar. Les voy a mostrar, perro solo ladrón, tigre sabe a lo que va. Una odia en el barrio, bolsas de hierba, pura gorilita, el suelo te va a levantar. Póngase a viajar, subiendo y bajando la mente y la realidad. Hoy todo es dinero, ya no hay sinceros, le puse más ceros a la derecha mi cuenta. Todo lo que da, me voy a encerrar, la nariz polviar. Hola, con Pablo. La bolivita. Yo no se las paso, yo no perdono, cuiden sus palabras, que traigo plomo pa' tirar. No voy a gastar, mi tiempo es dinero y no le puedo poner paz. Se me mete el diablo, no me detengo, hago mis negocios, aunque sean chuecos no importa. Siempre quiero más, todo tiene un precio y eso es la vida recia. Me rodeo de gente, son mis amigos, música potente. En Pacas fue donde crecí, me tocó vivir. Hoy el chamaquito es respetado por aquí.